No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Si creciste en los años 70, en los 80, te acordarás que de niño solías jugar en la calle, no conocías ningún electrónico que no fuera una televisión y no con tantos canales como ahora. Bueno, ni siquiera con la opción de televisión por cable y menos Netflix. Había quizá un tocadiscos donde tus papás escuchaban algunas canciones. En la calle te veías con tus amigos y trepabas árboles. Tenías mucha más imaginación que actualmente. Diseñabas cosas, jugabas sopas de letras, brincabas el resorte o la reata. Hoy, la infancia, por cuestiones de seguridad, se vive en un departamento y, en el mejor de los casos, en un jardín. Y detrás de una tableta electrónica o de la televisión que tiene 1,000 canales y de los cuales no pueden decidir uno para ver. Trepar un árbol es inconcebible, porque se pueden caer, la imaginación está en peligro de extinción. Casi no se ven niños que salgan a jugar el avión con sus bolitas de papel mojado. Hoy, casi desaparece el hágalo usted mismo, y con solo apretar un botón en internet se tiene la respuesta a todas tus preguntas. Basta un teléfono inteligente y un par de aplicaciones para entretener todo el día a un niño. Hoy, la obesidad infantil debido al sedentarismo de los niños es un problema a nivel mundial. Desayunan con sus dibujos favoritos, van al colegio y en el camino miran la película que en el DVD de la camioneta se presenta. Varios de ellos son ya dueños de teléfonos inteligentes que incluso llevan a su escuela con el riesgo de que estos sean incautados. Es dentro de esta temática en la que se busca rescatar la imaginación en la infancia y la creatividad al realizar cosas, cosas que surgen de dos libros muy parecidos, aunque de distinto autor. Seguro recuerdas la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, una colección de libros para niños donde abordaban temáticas diferentes, desde cómo se elaboraban experimentos científicos, cuentos de otros países, hasta historias sobre seres humanos sorprendentes. Bueno, pues hoy, como una especie de homenaje a esa colección de libros con las que seguramente muchos crecimos, surgen dos interesantes propuestas. El libro peligroso para los chicos de Con Eagleden y el libro aventurado para las chicas de Andrea Buchanan. Ambos recuperan un modelo de conocimiento para jóvenes, abordan temas atractivos actuales, tales como la edad de oro de la piratería, las reglas del fútbol y otros escritos a través de los cuales atraen indiscutiblemente el interés de los niños y jóvenes, motivan su curiosidad nata y dan vuelo a su propia creatividad. Dejan de lado la tecnología e invitan a niños y niñas a salir, a trepar árboles, a jugar y a utilizar su imaginación. El libro aventurado para las chicas, por ejemplo, lleva temas sobre juegos, deportes, escritura y demás trucos que hoy han sido olvidados. El libro peligroso para los chicos les enseña a hacer un excelente avión de papel, habla sobre dinosaurios y también habla de estas criaturas mágicas que alegran la vida de las chicas. Se consigue en Amazon. En realidad se trata de dos libros que son especialmente una guía de aventuras. Les cuenta historias de heroínas de la historia, algunos secretos para sacar mejores calificaciones, ¿te imaginas? Dos libros que te reconectan con esa parte mágica de la infancia, que innegablemente te apartan tanto del televisor como de dispositivos electrónicos. Y además, te invitan a crear, a imaginar y a descubrir. Te los recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.